Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, no nos equivoquemos. No abandonemos el alimento verdadero, el pan bajado del cielo, Jesucristo, Eucaristía. Equivocarse en la vida puede tener consecuencias menores o consecuencias graves. Equivocarse en una carretera, equivocarse en algo pasajero, pero hay errores que son graves. Uno de ellos puede ser el abandono de la vida divina que Dios nos ofrece. Es que yo he decidido que ya no tengo fe. He decidido que voy a superar esta creencia. Piénsalo bien porque es una elección mortal. Una elección mortal es aquella que hacemos cuando nos apartamos de Dios, que es la fuente de la vida. Hoy vemos el drama precisamente del abandono de Jesucristo. Pero hace falta, y no faltan a veces personas que dan un ejemplo de decisión. Por eso leemos en el libro de Josué que el pueblo que se había envuelto en ídolos falsos decían: serviremos a estos ídolos que son el placer, el poder, el tener. Hay uno que se levanta y es Josué. Josué es el nombre de Jesús, ustedes saben, ¿no? El Señor salva. Y él dice: no, mi familia y yo serviremos al Señor. Y esto hace muchos católicos que nos dan ejemplo de perseverar en la Santa Misa. Muchos han dejado la fe engañados por falsos pastores. Lutero mismo cayó en la falsedad. En su pelea contra la fe católica, él que era sacerdote comenzó a dudar. En el fondo creía en la presencia de Eucarística, pero la fue dejando por conveniencia. No caigamos en este error, porque son muchos los que están en esa desnutrición espiritual. Continúa el Salmo diciéndonos: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Cuando probamos un alimento o una medicina que son buenos, no la dejamos. Queremos continuar, perseveramos en ella. ¿Cuánto más perseverar nosotros en la comunión? Recordemos nuestra primera comunión, que fue el inicio de una relación cercana con el Señor que debe profundizarse cada domingo y cada vez que comulgamos. Evidentemente, hermanos, como este domingo lo hemos dicho, todo esto nos lleva al compromiso. La comunión no es un momento en el que pasa la Sagrada Hostia por mí, yo puedo seguir igual. Por eso el apóstol San Pablo dice: respétense unos a otros. Y habla del caso del matrimonio, ¿no? Sabemos que un matrimonio, cuando no hay una buena relación de esposo y esposa, no hay un respeto, un aprecio, un amor por el otro, pueden haber muchas cosas, pero falta lo esencial: el amor, el respeto, la unidad. ¿Estamos quedando mal con Jesús en Eucaristía? Puede ser. Puede ser porque lo vemos como algo pasajero, como algo que no tiene que cambiar nuestra vida. Oigamos al apóstol que nos llama al respeto, a la unidad, al sacramento eucarístico. Y naturalmente, hermanos, pues hoy llegamos al momento triste, ¿no? Después de todo ese capítulo 6 de Juan, donde Jesús multiplicó los panes, donde Él explicaba, donde Él decía: yo soy el pan que ustedes deben de buscar, la gente se va. El milagro más grande de Jesús fue su más grande fracaso. Todo lo dejaron. Él se vuelve a los 12 y le dice: ¿también ustedes quieren irse? Pedro dice: Señor, solo tienes palabras de vida eterna. Diríamos: solo tú eres el pan vivo y eterno. No abandonemos al Señor. Muchos lo han hecho, como digo, guiados por sus predicadores que en el fondo han hecho un negocio de lo que es el Evangelio. No, seamos como los sencillos que creen y a pesar de todo siguen creyendo. Recibamos siempre, sin abandonar en todo lo posible, el pan del cielo, porque es seguro, el que comulga tiene una vida eterna, ya desde ahora y para la inmortalidad también. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado.